nadie, como Ulises peregrino. ¿Qué dirá? ¿Qué dirá? Por baldosas destempladas, por aires amortecidos, va don nadie, pero ¿dónde? Camina con su camino, que se va, que se va. Del amante es un camino sombrío, comprendes cómo será el de quien no tiene arrimo, ni tendrá, ni tendrá. Estatuas fechas de bronce, de metales asesinos, pero se sabe del barro, humilde de los caminos, que es su hogar, que es su hogar. Ahora son 21:19, che, de 31 de octubre de 2025. El empalme tiene una forma de generar expectativa, que el día que lo descubren los demás medios, quien camina la ciudad se van a llenar de oro sin reconocer su sí. Ya viste qué buena que está esta canción de Darno Jans, hace tiempo que no la escuchábamos, canción de quien se sabe nadie. Los feriantes remolinos, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? ¿Quién entra en bares o cines? A la fábula o el mito, conociéndose un don nadie. Viste que en principio íbamos recán con Gardel, porque tenemos una temática corta pero sabrosa de Gardel. Hoy mandamos una foto de Gardel gordo, pero gordísimo, ¿no? A nuestros analistas, preparados para estos temas, que son los tangueros, o sea, los más viejos, Francisco, Brum, el viejo Araújo, Midland y otro. ¿Viste? Y nos contestaron todo. La verdad que quedaron sorprendidos, no sabían que Gardel había sido gordo, pero muy gordo, ¿eh? Si es que la foto esta que encontramos nosotros es real, porque hoy día está todo trabucado, ¿no? Camino del amante es un camino sombrío, comprendes cómo será el de quien no tiene arrimo, ni tendrá, ni tendrá. Estatuas fechas de bronce, de metales asesinos, pero se sabe del barro, humilde de los caminos, que es su hogar, que es su hogar. Mirá qué buena canción, che, tengo esta también de Eduardo. Ya vamos a recar la temática, en pocos minutos. Ya está entrando la gente. Este es el mismo, pará, voy a cambiarla. Sin reconocer su sitio, las plazas con sus palomas, los feriantes remolinos, ¿dónde irá? ¿Dónde irá? No sé si el Chile ya puso a andar la radio El Empalme, che, pero si está escuchando le va a sonar especial este. Grabando, toma uno con Desconsolados. Estos sonidos, mirá, grabando, toma uno, Desconsolados 2, de la década del 90, che. Dale de... Para los que se sueñan sin ninguna sonrisa, para los que se van ¿dónde están? Podemos dedicársela también al inolvidable amigo Alberto, Noche de Chile. ¿Alberto falleció el año pasado o este año? No me acuerdo yo si fue el comienzo de este año o el año pasado, pero hace poco. Solía ir con su guitarra al hombro, che, al local de... ¿cómo era la calle? Una era Uruguay y la otra, Setembrino, no me acuerdo la otra calle. Mira, vos estoy quedando viejo. Solía ir con su guitarra al hombro y con la pasmosidad que lo caracterizaba, sacaba estos arpegios del tacuarembuense. Sin ninguna sonrisa para los que se van. ¿Dónde están temblando las canciones que nunca van a cantar? Para los propietarios de botellas vacías, para los que además de aguarrás bebieron horizontes de espanto y luz de desván. Por el duque de penurias y madame de la mugre, los que siempre estarán más acá de todo lo que brilla en la ciudad. Esa otra voz es de Fernando Cabrera, che. Al abuelo de copa y al abuelo de bala y al hermano cristal, en que sueño con un despertar en San Jamás. El ciclista estrellado en el túnel ruinoso. El colega de Salto, que es tocayo mío por varios lugares, por ejercer la misma profesión y por llevar el mismo apellido, me dice: gracias por comunicarte conmigo, soy quiropráctico y se dice bartender. Cosa que disculpa, pero no tengo idea de qué es un bartender. ¿Cómo podemos ayudarte? Y bueno, prepárame un trago. Para y nadie que traer. Ni que esperar. Para ella y alguno, y por los que no tienen canción, no importa que no escuchen esta voz. Ferrocarriles, dice en un momento ahí de la canción Eduardo, ¿viste? Eduardo Darnoyans, que también nos dejó de esta dimensión y se fue a la otra a cantar allá con todos los que ya se han ido también, che, incluido el Alberto. Ahora son 21:26 de este 31 de octubre de 2025. Lagarto del Vertedero, estate atento porque va a saltar en cualquier momento un archivo y imprevisto, che, sorpresivo. Mientras vamos preparando la llegada de los oyentes, che, estoy mandando los enlaces, una cosa al pedo que debería ya estar asumida, ¿no? Después de 5 años. Pero bueno, la radio es el último orejón del tarro, che. Empalme FM, buena música desde Los Palmares. Todos los mares que cruzar, pinto en un grano de arroz todo el horror del cañón, la traición y la mentira y el Leviatán. Todo el paisaje salvaje del sol. Pinto en un grano de arroz, polvo de olvido, canción. Hoy cruzamos la avenida sin ambición. ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Y a dónde va esta nave azul? ¿Quién nos esperará? Claro, el otro día me dijo un oyente: vos cuando largues la emisión, ya largá los audios de sopete, así ya la gente entra a escuchar. Y lo que pasa es que yo en realidad no sé cuándo empiezan a escuchar. Algunos los veo en el dashboard de la plataforma y otros no, viste, la mayoría no. Y para mí es imposible unilateralmente. El Tigre decía lo mismo el otro día en una audición de su radio FM La Uruguaya desde Tacuarembó. Aunque tenemos contenidos y propuestas diferentes, en la metodología de trabajo se vuelve parecida cuando estás solo para todo, viste, mezclar, proponer, sacar los audios al aire y de vez en cuando mirar algún mensaje que llega. Después que arranca es difícil, viste. Y decía, hay que contratar personal. Claro, hay que contratar personal, tiene razón el Tigre. El color de la alegría. Entonces yo ahora ya estoy organizando los audios para alargarlo, pero entre tanto voy acomodando la música también, ¿viste? Nadie ¿a dónde va? Vamos a comenzar Laiche, aunque el primer audio que largué, el de Cristina Faliaraz, sobre eso de que el bueno es malo y los malos ganaron, tiene relación con una parte cruda de los audios del día de hoy que los vamos a dejar para un poquito más adelante para no correr lo que están escuchando hoy por primera vez. Y capaz les resulta más simpático esto. Me imagino lo que debe ser el barco al llegar al trópico, ¿eh? Y este nene se lo pierde, che. No te aflijas, quedo yo. Mirá. Si he hecho bueno en Europa, te vendrás ese pelín. Ya lo sé. Te gracias, lo, viejo. Te lo prometo, viejo. Pero habrá que cambiar de vida, ¿eh? Ya estoy harto de perderlo todo. Por una cabeza. Sí. En las carreras, cuando dos caballos se trenzan en un final palpitante, cabeza a cabeza, mi dinero vuela. Por una cabeza. Y cuando el corazón pide descanso por miedo de seguir queriendo, los ojos brujos de una mujer que pasa me atan a su panel. Por una cabeza. Por una cabeza. Buen día, compañero. ¿Cómo le va? Hoy parando un poquito más temprano para tomar unos mates. Pero salimos de madrugada, ¿no? Ah, sí. Pero qué linda foto. Estas cosas hay que guardar como recuerdo, ¿no? Que yo, para mí, ese hombre siempre fue oriental. Aunque los argentinos dicen que es de ellos, ¿no? Pero bueno, vamos a dividir a la mitad. Pero hay registro que el hombre iba a la escuela, ¿vio? Ajá. Es de Tacuarembó ese hombre, ¿no? Y estos padres. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, pero qué bueno el tema ese sobre Gardel y su silueta, ¿no? Eso ya demuestra que hace muchísimos años atrás y la exposición pública a través de películas o de televisión o de filmaciones de cualquier tipo, las personas tenían que estar con un físico pulcro también, como corresponde. Pero lo fundamental de todo esto es de que nosotros realmente sabemos que Gardel era uruguayo. Por una cabeza. Y y claro, los argentinos con su ego muy elevado, porque fue allá donde más se ha difundido su figura, se apropiaron de su personaje, ¿no? Mire que está escuchando la gente de Casa Tribu, que el conductor es argentino. No sé si tenían un ego muy, muy desarrollado los argentinos. El Mariano no, pero ellos querían a Gardel para ellos. Y nosotros tenemos la prueba de que es uruguayo, pero ellos son más. Entonces está, pero ya hace tiempo se demostró que es uruguayo, ¿no? Como bien lo dijo Brum y lo dijo Francisco ahí. Si no nos creen, vayan ahí al Museo de Valle de Erno. Así aprendí que hay que fingir para vivir decentemente. Que amor y fe mentiras son, y del dolor se ríe la gente. Hoy que la vida me ha castigado y me ha enseñado su credo amargo, vieja pared, con emoción me acerco a vos y te digo como ayer, madre selvas en flor que me vieron nacer, y en la vieja pared sorprendieron mi amor, tu humilde caricia es como el cariño primero y querido que nunca olvidé. Capaz lo que le podemos pedir a usted para la noche de hoy es un audio a lo que usted disponga sobre el gordo Gardel, ¿no? Hoy le mandé una foto de cuando Gardel era gordo a los admiradores del tango que están allá en el norte uruguayo, que son ahí cercano a Tacuarembó, donde nació el zorzal criollo, ¿no? Y para hacer calentar a los argentinos que nos escuchan, que nos manden una palabrita sobre el gordo Gardel, ¿no? Fue antes de ser estrella que estaba gordo. Después empezó a estar en línea cuando hizo las películas y todo eso, lo obligaron a bajar de peso. No sé si lo obligaron a bajar de peso, eso lo dijo Francisco. A última hora de la tarde mandamos uno de los últimos reportes antes de la emisión sorpresiva de la noche de hoy. El tema que parece se va a abordar es la violencia estatal narco en Brasil. Dice que hace un lote de años matan culpable e inocente a balazos, que no hay otra solución, que hay que correrle plomo al narco, nomás que si no te corre plomo a vos, dicen los opinólogos de Radio El Empalme. Yo la verdad que no lo tengo claro, viste. Puse algunas opiniones, pero de rostrudo nomás. Y el otro tema que estamos hablando es recuperar los archivos perdidos de la vieja radio de Macondo. Ese es un lindo tema, ¿no? Porque ahí sería escuchar las voces de viejos protagonistas que se han ido hace 50, 40 y 30 y algunos 20 años. Es un desafío fatal y en el cual estamos medio trancados. Es acceder, le voy a explicar al amigo Brum y los que están fuera de Macondo, que fue una radio de Macondo, producto del Pachecato, que nació en los años 70 y pico, 73, 74, justo vino con la dictadura, y se mantuvo hasta los 90. Bueno, tuvo avatares de todo tipo, pero en su época de oro hay voces guardadas en grabaciones que sería muy interesante poder escuchar. Claro, esto descorrería un manto que pone en evidencia, ¿no? Una etapa de Macondo, pero fatal, ¿no? Con aspectos bastante lúgubres, no sé algunos si y otros más románticos. Lagarto, pero vos te imaginás traer acá, para poner al aire, si lo el hipotético caso es que lo recuperáramos, un editorial del Tata Viejo. Yo sé que están escuchando con atención varios de los veteranos que siguen a Radio El Empalme, y en particular la reconstrucción histórica. Y hay cosas que la gente preferiría que no salgan al aire. Por eso es que ese archivo está bien escondido. Escondido se dice. Che Lagarto. ¿Vos te imaginás escuchar hoy una editorial del Tata Viejo? Para los que no son de Macondo y no conocen al Tata Viejo, era el nombre ficticio con el que, bueno, el nombre artístico con el que aparecía al aire el dueño de la radio de Macondo, producto del pachecato y de la dictadura. Y ahí hacía editoriales a favor de quién, adivinen ustedes. De manera que es difícil que te dejen acceder a ese archivo, Che Lagarto, porque vos te imaginás qué diría el Tata Viejo sobre aquellos tiempos. Yo creo que es necesario, sería interesante escucharlo, igual, ¿eh? No hay vida más arrastrada que la del pobre carrero, con la picana en la mano, picando al buen delantero. Delantero, huella, huella, huella. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Compañeros de mi vida, cuidado con esa zanja, no se le quiebra el pértigo, píquese buen cola blanca. Cola blanca, huella, huella, huella. Atento, atento aquí, Lagarto, el vertedero, vertiendo su opinión. Me parece que sería muy interesante poder difundir esa radio de Macondo, esa radio que marcó toda una época de nuestro guichón querido, con sus luces y sus sombras, pero al fin y al cabo, la ciudad de Guichón. Lejana tierra mía, bajo tu cielo. Sí, yo me acuerdo que el espacio reservado para Gardel era de 8 a 8 y media, no echen darle, vos que estás escuchando y corrigiendo. Era de 8 a 8 y media o de 8 y media a 9. Bueno, era por ahí. Media hora para Gardel. Ahí aprendimos a degustar a Gardel. Como dice el Lagarto del Vertedero, algo positivo tenía que haber. Al regresar, sabrá reino silencio de pie a la dea, que solo quiebra la serenata de un ardiente romero bajo una dulce luna de plata. En un balcón florido se oye el murmullo de un juramento que la brisa llevó con el rumor de otras cuitas de amor. Siempre está el balcón con su flor y su sol. Tú no estás. Che, ¿a quién le gustaba Gardel de los Oyetes Le Palme? Creo que no hay ninguno, ¿no? Entonces, creo que a Francisco le puede llamar la atención y a Brum y a Mirla. Con Mila estuvimos discutiendo hoy sobre el asunto de Brasil. Yo tengo las opiniones acá, ahora le voy a largar al aire en un rato. Quedaron bastante comprometidos, pero bueno, yo qué sé, no siempre tenemos que estar de acuerdo en las opiniones, en este caso sobre realidades tremendas de Latinoamérica, ¿no? Que no son tan lindas como escuchar tango que estamos escuchando ahora, sino de matanza y avasallamiento, crímenes, cualquier cosa. Por eso arrancamos con el audio de Cristina Falgarás. Los buenos perdieron y los malos, como es que decía, ya me olvidé. Che. Entonces por ahora estamos con el tango, ¿viste? Porque están escuchando varios oyentes nuevos, ¿viste? Dice que le avisaron que acá sale, hablamos cosas curiosas. Bueno, vinculado con la radio de Macondo, la radio del Pachecato. Esto no, no existía, esto que están escuchando ahora ustedes. Este fuelle electrónico. Pero hoy en la conversación que desarrollamos con el Lagarto del Vertedero, uno de los asesores del Empalme, recorrimos una buena parte del espectro radial, en particular de los comunicadores de Macondo, desde el 70 al 90. ¿Qué talco? No es poco ejercicio de memoria. No perdimos la memoria, nos ayudamos entre todos a recuperar parte de la historia. Claro, la historia que contamos nosotros. Capaz que agarrás a otro y te cuenta otra, ¿no, che? Y oculta lo que no quiere que la gente se sepa, que la gente sepa. Como esto que yo les dije del Tata Viejo. Pero hay aspectos más lindos, ¿no, che? ¿Vos qué decís, Silvia? Vos que escuchabas Dedique su disco, el show del Muñequito, y no me acuerdo qué otros programas. Mensaje. Está perfectamente adaptado el tema a la canción que estamos escuchando. Ciudad de Guillón, corazón del mundo, Guillón, papá, nada de ciudad, corazón del mundo, Guillón, papá. Ese era el Dorval, ¿viste? Está escuchando ahora el Electro Tango, que fue un estilo musical propuesto por Guevara Lynch, Che Gavilán, ya hace como 4 años. La verdad que la pegó con esta sugerencia, y como el Empalme sabe reconocer los buenos aportes, lo seguimos utilizando, ¿viste? Distingue a un comunicador medianamente inteligente, por lo menos práctico, de tomar sugerencias de los asesores. Este estilo musical ni lo conocíamos nosotros, ¿eh? ¿Viste qué bien que está para esta temática de hoy? Es que escuchamos Una Llamada de Tangueto, y este es Inmigrante. Mirá cómo levanta ahí. Compañero, ¿cómo le va? Hoy parando un poquito más temprano para tomar unos mates, pero salimos de madrugada, ¿no? Casi. Pero qué linda foto. Estas cosas hay que guardar como recuerdo, ¿no? Que yo, para mí, ese hombre siempre fue oriental, aunque los argentinos dicen que es de ellos, ¿no? Buenas tardes. Sí, pero qué bueno el tema ese sobre Gardel y su silueta, ¿no? Eso ya demuestra que hace muchísimos años atrás la exposición pública a través de películas o de televisión o de filmaciones de cualquier tipo, las personas tenían que estar con un físico pulcro también, como corresponde. Me crucé con el lagarto del vertedero, che, y tuvo una muy brillante idea, che. Dice que tenemos que destapar la caja de Pandora y acceder a los archivos de la vieja radio de Macondo, la radio del Pachecato, che. La verdad que la idea no está mal. Ahora, ¿cómo mierda rescatamos los archivos de la vieja radio de Macondo si están en posiciones de ultraderecha? El día del arquero los vamos a rescatar. Salvo que otro las rescate, nosotros es difícil. El lagarto del vertedero dijo que está disponible para hacer una audición sorpresiva sobre los archivos perdidos de la vieja radio del Pachecato, che. Le tomamos la palabra y lo vamos a hacer si Dios quiere, che. Tendría que haber dicho que lo hubiéramos hecho hoy mismo, ¿viste? Incluso el vino Púa se ofreció para hacer el asado. El gran problema que tenemos es que no tenemos ni el asado ni el vino. Y en retrospectiva, ¿viste, Lagarto? Está escuchando el Dorval en Gorlero. Es como un tango moderno, Francisco. Disponible, ya acá voy en la cima del repecho, por lo que se escuchará más oxigenada la locución. El archivo que tengo disponible de la radio vieja de Macondo es el programa de de dos jóvenes postulantes de aquellos años 80-81, cuando la radio ya tenía 10 años y pico, ¿no? Y no los, bueno, uno lo tengo digitalizado, que es lo que ya lo podemos mandar al aire. Pero me falta la mayoría de las cosas, ¿no? O sea, me falta. Es más lo que no tengo que lo que tengo de la vieja radio de Macondo. Pero me acordé ahora caminando que tengo el archivo tuyo, el de Gavilán y el Tino, que no sé si les favorecerá que los pase. Una vez que hicimos una transmisión, pero esto ya fue en 2010, ¿no? 2010 creo que fue que hicimos ese. Pero ese es muy reciente, ¿viste? Tiene valor porque ya pasaron un lote de años, pero... Atento aquí, Lagarto, el vertedero, vertiendo su opinión. Me parece que sería muy interesante poder difundir esa radio de Macondo, esa radio que marcó toda una época de nuestro guichón querido, con sus luces y sus sombras, pero al fin y al cabo, la ciudad de Guichón. También pienso de que todos en algún momento fuimos engañados, porque todos en algún momento, inclusive digo, vos mismo, Jorge, digo, en algún momento perteneciste a un sector, votaste un sector, capaz que no te embanderaste tanto como lo hicimos nosotros, en este caso yo, pero sí, todos fuimos engañados. Lo que pasa es que vamos pasando etapas y vámonos viendo, digo, de que todo está para la misma, cuando después empiezan los acomodos, que los pasajes de un sector a otro, el cambio constante, como que nos volvemos un poco, capaz que está mal infundado lo que voy a decir, pero más anarco, ¿no? De no comernos la pastilla. Pero en realidad todo en algún momento vino el desencanto y nos dimos cuenta, capaz que otros antes, otro después. Yo te soy sincero, te lo vuelvo a repetir constantemente, sin pelos en la lengua, y como soy yo, digo, de que escucho el empalme, desde que conversamos contigo, que va para 2 años, creo, ¿no? 2 años, 3, 2 capaz, ¿no? Para 2 años que estamos en comunicación, digo, he sabido ver la política de otro lado. También reconozco que uno ya sabe que todos joden, que todos roban, que todos la tenemos clara esa. Ahora, cuando es enfundada, con buenos fundamentos, y hay un ida y vuelta, ¿me entendés? Ahí te das cuenta que todos fuimos engrupidos en alguna forma y en algún momento. Y bueno, el tema es darse cuenta. No sé si es a tiempo o no, o pasa por la generación, o pasa porque ya estamos peinando cana a alguno, voy camino a los 50 yo, pero pasa eso. Pero sí sabemos que estamos votando lo menos mal y sí sabemos que lo más parecido a que nosotros queremos es la izquierda. Lo más parecido, no lo mejor, porque ya lo he demostrado. Hoy te va a temblar la pajarilla cuando pongas al aire una tanda que encontré ahora, a raíz de la conversación que mantuvimos con vos. Es de 1980 y contiene voces de Cori que vos dijiste hoy, me hiciste acordar, y la del viejo compañero de lucha, Fernando Anderli, el oso. Empalme FM. Mirando a esa música hispánica, ¿viste? Algunos temas de esa época van a salir, che, Lagarto. Pero vos sabés que tengo un relajo en los archivos acá, además de un despelote en el, En el, ¿cómo se llama? En el explorador de Windows se decidió a complicarme la vida. Una PC vieja, yo la estuve tocando para arreglarla, ya que la desconfiguré del todo. Tengo problemas para encontrar los archivos, ¿viste? Pero tengo ese que te dije hoy, de la tanda del 80. Las nubes con el viento siempre están cambiando. Quizá podamos ver el sol de vez en cuando. Cuando es tarde para responder, que nunca más voy a quedarme en este mar, aunque me estrelle entre las rocas, aunque me pise el mismo pie que antes besó mi boca. No encontrar el equilibrio y agarrarse, contrario de vivir es no arriesgarse. Oh, quién sabe qué. Seguro esta canción es mucho más moderna, anoche por lo menos no tiene ni 10 años. Entre la espada y la pared, Fito Fittipaldi, che, Lagarto. Agregalo a tu playlist, así que lo escuchaste en el empalme. Por lo menos corregimos el volumen del micrófono, que en la última emisión quedó medio bajo. Se escuchaba, pero no quedó con el volumen ideal, que es el que tengo acá. Ahora, y sobre todo con el eco, ¿no? El eco, ¿no? El eco, ¿no? El eco, ¿no? El eco, ¿no? Y fue la voz que no escuché. Y fue el silencio el que me despertó, toda la culpa fue. Ojalá que pueda encontrar el archivo. Se me despelotó el Explorer Archive, ¿cómo se llama? El explorador de archivo, calor, el Windows. El mismo con el que forjé mi oxidado corazón. Las cosas que no pueden ser son todas las que he sido yo. Las mezclas no me salen bien. Sexo, droga, rock and en YouTube, que cuando tenés despelote con el explorador de Windows, tenés que ir al administrador de tarea y buscar ahí explorador de Windows y darle reiniciar. Voy a hacer eso, si se corta o se va a la mierda es porque hice eso, porque no está funcionando bien, che, Lagarto del Vertedero. Vos vas a conseguir el asado para hablar de los archivos ocultos de la vieja radio de Macondo, la radio del Pachecato, decimos nosotros. Si no lo encontrás vos, no lo encuentra nadie. Che, si hay una canción que identifica al pueblo Macondo, es esta, de Joan Manuel, te la recomiendo. Es del álbum Mediterráneo, la que la TV, Televisión Española, dice que es el mejor álbum de Joan Manuel. Nosotros dijimos lo mismo antes que ellos, y eso que ellos son españoles, ¿eh? Mirá, escuchá, Pueblo Blanco, Lagarto, Pueblo Blanco. Colgado de un barranco, duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que a fuerza de no ver nunca el mar, se olvidó de llorar. Por sus callejas de polvo y piedra, por no pasar

Estaba pensando ahí, digo, estás bien loquito, está, ¿no? Estás con la aplicación esa que en 24 horas se duran los mensajes, no das tiempo ni a leerlo, muchacho. No pude escuchar nada de lo que me pasaste, porque ya está todo borrado. Sí. Ahora están en esa onda que 24 horas y se borra todo. Está pelado. Y yo que soy medio lerdo para celular, hasta 30 horas paso sin agarrarlo, así que calculale. No, voy a tener muy poca información tuya. Dale, Jorge, abrazo. ¿Qué ciudad, Guillón? Corazón del mundo, Guillón, papá. Nada de ciudad. Corazón del mundo, Guillón, papá. No, pero Lelo López era niño en esa época. ¿Qué te iba a decir? No, qué buena foto. Qué buena foto. Estaba escuchando acá ahora. ¿Cómo el periodismo instaura la alerta, no? Para después decir, yo le avisé que iba a pasar. Ahora, instaura, ojo, porque habló el Martinelli, él es ministro de Interior, facho de mierda. Ojo con el Brasil, hay que cerrar la frontera, que esto, que lo otro, tener cuidado, porque se vienen de allá, se van a venir disparando de la redada que está haciendo el gobierno de Lula, que esto, que lo otro, que hay derecho humano, que está mal. Ahora, si vos tenés una guerra con los narcos, ¿de qué manera lo vas a solucionar? ¿Diplomática? No. ¿Vas a legalizar todo lo que hacen? No. ¿Cómo lo vas a solucionar? En una guerra. En una guerra. A tiro. No hay otra. No hay otra. ¿Qué? ¿Vas a transar? Y vas a decirle, no, muchachos, no vendan más. Y dice, ah, está bien, bien, no vamos a vender más. ¿Vos te pensás que puede pasar eso? ¿Que no van a vender más los narcos? No, son idiotas. Entonces, a mí, yo lo escucho a los periodistas y después le mando un mensaje a Aldo Silva. Le digo, Aldo, no, porque ahora dice, no, porque nosotros tuvimos una situación con Marcel, no sé qué. Una vergüenza lo que hizo el periodismo con Marcel. Se reunieron con Marcel y el facho Álvarez este y no avisaron a nadie, ¿me entendés? Y el tipo se escapó, está por allá, dice que lo más malandra que hay, hijo de 7000 putas, no sé cuántas muertes tiene, que todo lo otro. Y los periodistas estuvieron con él a un metro haciéndole una entrevista que vendió, que fue. Ellos instauran también el miedo, ellos instauran a que la gente tenga miedo. Ahí se vienen de Brasil. Puede ser que se vengan, sí, pero no tienen que hacerlo así vos. Estoy escuchando Sarandí, ahora me estoy calentando. En cuanto al tema de narcotráfico en Brasil, también es un hecho histórico, el Comando Vermelho, el crecimiento del PCC, digo, es una demostración que siempre hubo una transacción económica-política ahí. Digo, yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en la zona grande del sur y hacer algún curso más allá, de este estado, y bueno, uno como ciudadano común, como trabajador, también aprecia y percibe de que existen muchos lugares como las favelas donde el narco se hace responsable de la luz y el agua de mucha gente ahí del barrio, también aporta con algún asado, alguna comilona, con una reunión de samba. En fin, tiene sus aportes a nivel social, los cuales induce a la población, en cierta manera, a defenderlos. Y en algún momento, la policía o el Estado, como sea, para bajar la pelota, se encarga de hacer esta tremenda matanza, ¿no? Como lo que ha sucedido el otro día. Eso en Brasil. Y en cuanto a la radio, a recuperar las voces de esa década es sumamente importante, porque va a traer al día de hoy la realidad de nuestro pasado. Deben haber cosas buenas, deben haber cosas no muy buenas, pero es una información que vale la pena tener. Dicen que nos arrían como vaca, por esto, ¿no? Por la inocencia, por la ignorancia y a veces por la indiferencia, que es la peor de todas. Pero viste que nos agarrían fácil por estas cosas y por otras. O sea, que si no entendemos lo fácil, menos vamos a entender lo difícil. Entonces, por eso están gobernando el mundo los locos, los más descerebrados, los más hijos de puta, porque están con la complicidad nuestra. Subieron con los escalones que le pusimos nosotros, ¿viste? Ya qué sé, la gente no percibe, no percibe lo que... Bueno, votan en contra de sus propios intereses, que es el colmo, ¿no? Esto se dijo en la audición pasada, votan en contra de sus propios intereses. O sea, ¿cómo podés catalogar a un tipo que vota para trabajar más y ganar menos? Tiene que poner un calificativo, aunque Gavilán dice que ahí no hay que poner calificativo porque la gente se enrosca y no reacciona. Yo creo que no reacciona igual no reacciona. Aunque le diga las cosas 100 años seguidos, ¿viste? Si no entendés cómo vos podés mandar un mensaje y te contestan 5 días después, o no te contestan nunca, entonces ¿para qué estás intentando un diálogo, no? De decir, contestame sencillamente esto, ¿para qué? O sea, ¿para qué gastas tiempo? O sea, entonces opto por un camino todavía que es intermedio, que es mandar la información que puede resultar valiosa para otro, para, por las razones que sea, y dejarme de joder, ¿viste? Y hablar con el que te contesta, y con el que te contesta no hablar, ¿viste? Es tan sencillo como eso. Yo lo veo en ese sentido, lo veo lógico, es lógica pura esto. ¿Sí? ¿Para qué va? Atento, lagarto del vertedero, deja tu propuesta elaborada para destrabar los archivos perdidos de la vieja radio de Macondo con todos sus personajes adentro. Le ponemos al aire y nos ponemos en una intensa búsqueda, la cual puede ser adjudicada a vos mismo, aunque no van a faltar los roba ideas, ¿no, che? Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia. Seguro, si ponemos los archivos de la vieja radio de Macondo, va a salir el Dedique su disco, che. Y ahí van a saltar todos los nombres, ¿o no? Como alma en pena. Ahí la Lola, Café Quijano, nos cuenta cómo viene la mano. Sigue despelotado el archivo Explorer. Detrás de su manto, de fría dama.